Mujer, ¿qué cosa vos querés que le quede claro al que está del otro lado? Que de lo que te pasó, de lo inexplicable, de lo horrible que te pasó. ¿Qué cosa querés contarle al que está del otro lado? Y yo lo que quiero es que se haga justicia, que no quede así nomás esto, porque 10 años es muy poco. Aparte que con una buena conducta lo pueden sacar antes. Y yo no quiero eso, porque yo temo por la vida de mis nietas. ¿Vos tenés temor que el tipo vuelva y que les haga algo? Sí. Bueno. Porque yo no sé, o sea que no... No sé qué reacción va a tener cuando salga, ¿no? Te entendí. Pero además vos sabés que ahora con ese tema de que a los violadores, viste que en la cárcel hay una cosa que a los violadores la pasan bastante mal, ahora los protegen y los cuidan mucho para que el Estado no se quede con el compromiso de que al tipo le pagaron con su propia medicina dentro de la cárcel. Y ese episodio casi que los ubican en un lugar, no te digo VIP, pero casi, alejado de los demás, porque los demás averiguan. Este porque entró, este entró por violar a una criaturita de 3 años. ¿Sabes cómo te lo dejan? Lo arruinan, lo mandan al hospital. Pero hay una cosa que me preocupa más, abuela, que es que dicen que ustedes estaban de acuerdo con el fallo. No, para nada. Nosotras ni enteradas estábamos que ya iba a salir de juicio ni nada. A mi hija no le notificaron nada, no le avisaron nada y nosotros nos enteramos por la noticia nada más. ¿Y ahora? Y ahora no sé, tenemos que ir a hablar con el abogado a ver qué puede hacer. Está. Porque no estoy conforme con lo que le sacaron. Está muy bien. Bueno, ¿el abogado qué te ha dicho? No, sí, hoy no pudimos irnos porque ya se nos hacía tarde para venir para acá, porque por eso no pudimos irnos. Pero tenemos que sacar turno igual para poder hablar con él. Bien. ¿Por qué quisiste venir acá, abuela? Porque para que se entere la gente, porque siempre tiran piedras y nada, no saben en realidad lo que pasa. Porque dicen que mi hija estaba de acuerdo y yo sé que nada que ver porque yo todos los días estoy con ella. ¿Vos escuchaste eso de que como que tu chica estaba de acuerdo con que él hiciera esas cosas? No, que con los 10 años que le habían dado. Que ella estaba de acuerdo. Ustedes ni se imaginaron nunca que pasaba lo que pasaba, ¿no? No. ¿Y tu sensación cuando te enteraste? Yo estaba re destruida. No, abuela, escúchame, lo agarro con un tenedor, te lo agujereo todo. La impotencia que te da no es impresionante. Porque no se puede explicar qué sensación, qué sentimiento puede tener una persona para hacerle algo hacia una criatura de 3 añitos. Recién, fuera del aire, le hice una pregunta a la abuela, que es una mujer joven, y es una pregunta que yo me hago y espero no quedar muy atrevido, pero yo le decía a la abuela: hacete una línea de pensamiento, calentate con una criatura de 3 años. Y ella me dice: pero no, si es una cosita, es imposible. Y digamos, de las cosas que pasaron, ¿qué es lo que te afectó más? ¿El hecho puntual, lo de los videos, lo de la distribución de los videos, lo de tener que andar entre la justicia, el hospital, la policía? ¿Qué cosa fue la que más te impactó? De todo. Qué todo lo que ella pasó. Más lo siento por ella. Que no me puedo imaginar yo que una criaturita, un ser inocente, lo que estaba pasando sin que nosotros nos diéramos cuenta. O sea, el sufrimiento que ella estaba pasando. Pero ustedes ni por asomo nada. No. Porque no demostraba nada. Ni él ni ella. Ni a ella tampoco nunca le demostró nada. Amor mío, ¿y ella ahora que ya pasó el tiempo y que ella te ha contado cosas? No entres en detalles, por favor. ¿Ella te ha contado cosas? No. La nena no dice nada. No, no. Ninguna referencia, nada. No, no, no. Solamente son con juegos, cosa que demuestra con juego cuando está jugando. Por ejemplo. No sé, ni hacerle cosas a la muñeca Ah. Bien. Listo, son listo, listo, cosas. listo. Ya te entendí. Bueno, ¿y ahora cómo sigue la vida? Porque ustedes están con este temor. No sé si alguien está oyendo lo que está pasando. Esta chica que habla conmigo es la abuela de la chiquita violada y abusada, que resulta que la justicia dice que ellos están de acuerdo con un fallo y ellos no están de acuerdo. Es decir, acaba de salir del aire la mamá, acaba de entrar la abuela está acá conmigo, diciendo, nosotros no estamos de acuerdo, tenemos miedo. Ellas pretendían una pena superior a esa de los 10 años, que es un acuerdo, tipo, reconoció ¿cómo decirlo? La carátula del expediente es abuso sexual reiterado, con acceso carnal, agravado por ser encargado de la educación y la guarda del menor, aprovechándose de la relación de autoridad y de poder, además de la convivencia preexistente. Y se acordó la pena con la conformidad de la madre de la víctima, que me acaba de decir hace 3 minutos que es mentira. Ella no está de acuerdo con esto y la abuela que está acá conmigo tampoco. No es cierto. Te pido, querido Jorge Thanos. Jorge es nuestro corresponsal del diario Río Negro aquí en la región. Te pido, Jorge, desmientan esto. La mamá no está de acuerdo. No están de acuerdo. Bueno, ¿y cómo va a seguir la cosa ahora? Y ahora nosotros pensamos en pelear a ver qué se puede hacer para que no quede así, porque no, qué va a pasar el día de mañana si sale dentro de 3 o 4 años, que como que no va a pagar nada de lo que hizo. Bien. Para el que está del otro lado, vos sentís que te, viste, porque en el barrio, yo me acuerdo de pura casualidad, yo venía caminando del lado del gimnasio y pasé cerquita de tu casa. ¿Vivís ahí todavía? Sí. Bien. Y vi tanto movimiento, tanta cosa que me llamó mucho la atención. Y después cuando supimos lo que pasó, ¿vos sentís que la gente de tu barrio te mira distinto? Ah, siempre dicen cosas que no saben, viste que la gente que por ahí no dicen cosas que no nada que ver y ¿Quieres bueno. ayudarme con algo? ¿Quieres ayudarme con algún dato? ¿Qué es lo que dicen? Por ahí dicen que tengo droga en mi casa, que vendo droga, Ah, sí. que de todo un poco. Bueno, pero espera una cosa, abuela. Suponete que tuvieras. Eso no habilita que esta bestia haya hecho lo que haya hecho. Y mucho menos que la justicia diga que vos estás de acuerdo con el fallo cuando vos no estás de acuerdo con el No, fallo. no, no, para nada. Bueno, ¿qué más querés decir que yo no te pregunté, abuela? Y nada, a ver si nos pueden ayudar, a ver si qué se puede hacer, a ver si la justicia nos hace caso para poder apelar o algo para que se haga justicia, porque no quede así. Yo verdaderamente no hay algunas cosas que no las entiendo. No las entiendo, no las voy a entender nunca, porque puedo no entender que una bestia de estas haga esas cosas. Pero mucho menos puedo entender que la justicia tome esta medida y diga, la mamá está de acuerdo, la mamá está acá. Con su bebita más chiquita a UPA, recién le convidé una pastilla a la negra y le iba a convidar otra y la mamá me miró con cara de, no, dos no. ¿Las están mimando mucho? Sí, Ustedes sí. sí, sí. ¿Distinto que otros momentos? Ahora no la dejas sola con nadie ni un minuto, ¿no? No, no. Estás asustada, abuela. Yo sí, porque no, esto me supera mal. Claro. Vos sos una mujer curtida, te veo una mujer valiente. Yo sí he pasado de miles de cosas, así que no. Como que no todo te da miedo. Si a vos te da miedo esto, porque esto es grave, en serio. Sí. Pero tenés pinta de mujer guapa, así de que no te van a llevar por delante así nomás. No, no, no, siempre salí adelante sola Ajá. y nada, nunca tuve miedo de nadie ¿Vos igual. tenés trabajo? Y por el momento no, porque Bien. tengo que conseguir un trabajo de medio tiempo, algo que es muy difícil porque por lo menos cuando mi nieta está en el jardín, tengo que Ajá. conseguir, o sea que por la Ese mañana ratito. nada más, sí. Bien, oíme una cosa. Viste que en esto que vos decías recién, se dicen perrerías de todo el mundo. Dicen perrería de mí, de vos, de cualquiera. Sí. ¿Hay alguna cosa que te ha afectado más que otras? Vos sacaste eso de la droga, por ejemplo. ¿Eso te afecta más que otro? ¿De qué otra cosa? No. Bueno, me obliga a mí a preguntarte de qué vivís. Ahora estamos con el salario de mi hija, de las Ajá. nenas Ahí está. y... Arreglándote como puedas. Sí. Bien, ¿alcanza con eso? Y no, no alcanza mucho, pero por lo menos no pasan hambre ni nada. Te despido preguntándote qué querés decir que yo no te pregunté. ¿Qué cosa querés decir al que está del otro lado? ¿Qué le querés decir? Que primero se fijen y después para hablar por una persona sin conocerla. Hay algo que te ha dolido, ¿no? Sí. ¿Me te puedo preguntar qué? No, porque en un momento dijeron que yo lo había vendido a mi hija a este hombre y eso me dolió un montón. ¿Que vos le habías entregado a esta divinura que yo tengo acá? Y ellos no saben lo que yo sufro por eso. Entonces, que se fijen primero para poder hablar. Yo sé que la lengua de la gente lo voy a detener, pero son cosas que a uno le duele. Está muy bien. Abuela, ¿qué has llegado a hacer en tu vida de lo que te arrepentís? Yo por mis hijos he hecho un montón de cosas. Por ejemplo, Hasta he llegado a trabajar en la noche bien. para que a ellos no les falte nada. Acércate acá, por favor. Y no me arrepiento, No, porque yo no, sé no. que para que ellos pudieran comer, ¿Cuántos chicos tenés? tengo cuatro. Bien. Tengo tres conmigo Bien. acá. ¿Y eso ocurrió en Río Colorado o en tu país? No acá en Argentina, no precisamente acá. No en Río Colorado, pero en Argentina. Sí. Pero no te sientas con vergüenza, mamá, por favor. No, y por ese caso que acá la gente saben que yo he trabajado en esto, por ese lado empezaron a decir que yo le había vendido a mi nieta, A a esta este persona. bestia. Sí. Si yo te hubiese preguntado hace 6 meses por el tipo, vos ni en sueños me decías lo que me decís, ¿no? No, la verdad que no, porque no es un, no sé, es una persona que no demostraba nada, No pero lo veo. nada, nada. Estás muy angustiada, ¿no? Yo estoy angustiada por mis nietas, me da miedo de lo que pueda pasar con ellas. O el día que Es decir, salga no es, o no es vos eso. por vos lo que me decís. No es por vos. Vos no tenés miedo por vos. No, no. Yo si me pasa algo ya estoy criada, ya Mi amor, crecí, no digas ya. eso, no digas eso. No digas eso, es una criatura, no digas eso. Bueno, nos falta trabajo para la flaquita. ¿Sí? Sí. Nos falta trabajo para la flaquita. Si el señor va a estar preso 10 años. Se ha generado una vacante en la municipalidad. Busquen a esta nena y denle trabajo a esta nena. ¿sí? Que necesita trabajar, tener un trabajo fijo. Se lo pido con la firmeza, toda la firmeza de la voz. Cristian Huenaga, te ruego, trasladáselo a las autoridades. Cristian es el hombre de prensa de la MUNI, Gustavo San Román, Sergio Sánchez, todas las autoridades municipales del área que sea. Esta niña, a la que no nombro para no generar más incomodidad, que todos en su barrio conocen, es un pajarito de flaquita, de chiquita, que está con sus dos criaturitas, necesita tener un trabajo. Se ha generado la vacante porque esta bestia asesina está preso. Así que ahí hay un huequito para que ella, que además es una nena guapa, guapa como su mamá, guapa de valiente, digo, va a trabajar en lo que le propongan, ¿sí? Sí. Bueno, tenés más ganas de llorar que de quedarte acá conmigo, ¿no? Sí, por ahí desahogarse un poco. Está bien, mi sol, está bien, está bien. Gracias por venir, ¿eh? ¿Por qué viniste acá? Porque ¿Alguien, ya una estaba vecina? cansada Porque de nunca hablaste con que nadie, ¿no? no, nunca. En ¿Esta es tu más primera vez? ni en mis redes sociales nunca publiqué nada. Ah, mira. Siempre me mantuve calladita nomás. Está bien. Bueno. Pero ya me cansaron y ya me Está bien, mi cansaron lo que amor. publicaron, cosa que no son y no. Pero hija, mírame. Yo Vos le dije a mi tampoco. hija, no, Está no nos bien. vamos a quedar más No, calladas. está bien. Vos no sos una chica fácil tampoco, ¿no? No. Bueno, cuídate mucho, ¿sí? Y prometeme que vas a cuidar a tus nietas y que cada tanto me avisas por si te falta algo. Bueno. ¿Sabes? Sí. Chau, hola. Chao. Gracias.